de la gente buscando un beneficio medio en común para todo, y me parece que eso está buenísimo. Laura, un placer tenerte en el programa, ¿eh? La verdad que siempre un gusto tenerte, ¿eh? Gracias igualmente, buen día Pablo, buen día Mariana, buen día la audiencia. Se nos viene el calor. Se nos viene el calor, nos agarró. Con mucho trabajo, Laura, eso está bueno, ¿no? Mucho, mucho trabajo, sí, así es, por suerte. Bueno, la pandemia nos ha dado lugar para poder seguir trabajando y seguir viviendo como estábamos acostumbrados. Como dicen en los medios, alguna nueva normalidad llegó para quedarse. Pero sí. Frenó un poco la pandemia en las actividades, porque a mí me ha tocado verte en los barrios, charlando con los vecinos, en instituciones, eso frenó un poco, pero por suerte ahora estamos retomando, ¿no? Estamos retomando con mucha energía. No vamos a poder ganar todo el tiempo que tuvimos que estar adentro. Eso fue necesario hacerlo, así que estamos sanos y estamos bien, así que sin dudas era lo que había que hacer. Pero sí, retomamos con mucha energía. La gestión de Alfredo Francolini sigue apoyando este programa, sigue apoyando, y esto yo siempre lo digo, una cosa es un discurso y un título en el diario, y otra cosa es decir, bueno, se sostiene presupuestariamente, se sostiene con facilitar el trabajo intramunicipal, tiene mucha energía presupuesto participativo, gracias también al apoyo de Alfredo Francolini y del secretario de gestión de gabinete y gobierno, Fernando Barbosa, que es de quien dependemos, y además de la confianza que nos brindan al equipo, bueno, nos piden además, ¿no? Qué cosas podríamos actuar y hacer. Pero porque sí, se amplió, ¿no? Se amplió, te digo, llegando a instituciones. Bueno, el otro día estaba leyendo el tema de educación, esto de instituciones. Bueno, me sorprendió esto, el tema del Consejo de Adicciones. Me pareció muy interesante que estén ahí trabajando. Y yo cuando te presenté hablé de participativo. ¿Es importante eso, no? Mira, cada vez más. En realidad, yo celebro lo que está pasando, porque a nivel nacional se está hablando de toda una línea de gobierno abierto. De hecho, la municipalidad salió ganadora de un espacio donde varias municipalidades de todo el país se presentaron para trabajar en esto que programa, que se llama Gobierno Abierto, que adentro de la municipalidad lo llevan adelante el profesor Mariano Guerrero y Gerardo Maidana, desde la Dirección de Relaciones Institucionales, y yo estoy trabajando con ellos, y justamente la bajada, digamos, es la transparencia, la participación, y entonces hace que se transversalice, o sea, que la participación sea parte de todas las instancias municipales, no solo el presupuesto participativo. Bueno, es un cambio de cultura, ¿no? Sí, y está bueno, casi un cambio paradigmático. A mí me tocó verte en el barrio Neve, el barrio 25 de Mayo, va a la plazoleta, te estoy hablando hace un tiempo, y a mí me sorprendió, que te lo quiero preguntar, es que, no sé, había 50, 60 personas y hablaban todos. Eso no sé si se logra en otro lado, viste que siempre, porque ustedes le proponían un beneficio para el barrio, para esa zona, pero todos tomaban partido, eso me parecía extraordinario, ¿no? Quizás por profesión, me parece que eso debiera ser natural. Claro, pero en otras áreas hay una voz cantante, una voz. En esta era, me pareció muy intenso, muy ágil, me pareció muy lindo. Sí, porque básicamente en realidad lo que yo pienso es en la democratización y sobre todo que las líneas de poder, que el poder se descentralice. Y eso es necesario que se centralice tanto en el municipio, la provincia, la nación, como adentro del barrio. Porque muchas veces quien está de presidente de la comisión vecinal o de referente o de la mesa de trabajo, creen que están haciendo lo que la gente quiere. Posiblemente y a veces no es tan así. Y es una oportunidad valiosa encontrarse, escucharse y poder acomodar la línea, ¿no? De acuerdo a lo que se escucha. Tampoco todo el que habla tiene razón, pero la gente misma se pone sus límites, se reta, se acomoda, se ajusta, y para mí es natural, pero entiendo que no, porque muchas veces invito a otros funcionarios a nuestra reunión y dicen, no, pero nos van a pedir cosas, ¿no? Porque nos van a pegar, ¿no? Pero está bien. Eso te pasa en tu casa. En tu casa con tu pareja le pedí cosas, le decís que tal cosa no me cumpliste. Está buenísimo. El diálogo natural es así. A mí me tocó, y te vuelvo a llevar aquel ejemplo, que tuviste que explicarlo. Y es más, tuviste que interrumpir a veces los debates de los vecinos para explicarlo. ¿Cómo le contamos el espíritu de presupuesto participativo hoy al oyente? Mira, hago un resumen de lo que sería la primera reunión informativa. Presupuesto participativo es un área de la municipalidad que está a nivel internacional. O sea, presupuesto participativo hay en muchas municipalidades de todo el mundo. De hecho, nosotros integramos una red que la organiza la Universidad General Sarmiento y conversamos con presupuesto participativo de Portugal. Mirá qué bueno. Por ejemplo, ¿no? Bueno. O cómo se desarrolla presupuesto participativo universitario en España. Bueno, varios de Entre Ríos somos pocos municipios. Sí, me enteré que eran pocos. Urdinarrain, Federal abrió hace un años, nosotros, Paraná cerró. Bueno, entonces lo que es un fondo de dinero que se nutre del pago de impuestos y de tasas, que es aprobado, el presupuesto que tenemos lo aprueba el Consejo Deliberante, no es caprichoso del Ejecutivo, sino que lo aprueba el Consejo Deliberante. ¿Y de qué se trata? Se trata al revés de la política pública tradicional. La política pública proyecta un trabajo a principio de año para lo que baja actividades y presupuestos. Seguro, seguro. En este caso nosotros solo tenemos presupuesto. Y lo que vamos a preguntarle a la gente, ¿usted en este barrio tienen, por ejemplo, este año estuvimos dando, depende de la densidad demográfica, pero más o menos entre 3 millones y 4 millones por barrio, tienen esto para invertir? ¿En qué lo invertirían? Y no somos un gerente de compras, y esto es, lo digo está siempre, bueno, lo que necesitamos es, ustedes pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo y traten de discernir cuáles son aquellas cosas que son, que la van a disfrutar más cantidad de personas del barrio, ¿no? Y y entonces ahí la gente va proponiendo distintas cosas, como, no sé, más iluminación, o canastitos de residuos, o mejorar la plaza, o tener una cancha de bochas, o tener, bueno, infinidades de cosas que a veces, como vos decís, a nosotros ni se nos hubieran ocurrido seguro, de antemano. Sí, ha sorprendido eso. Y bueno, luego de eso, nosotros nos vamos a la oficina con esos proyectos y vemos si se puede hacer efectivamente, si por ordenanza. Si es factible hacerlo, si es factible, con los recursos que se cuentan y con lo que se podría claro, hacer. Claro, si técnicamente y presupuestariamente. Volvemos y le decimos, este se puede hacer, sí o no, sale tanto, este se puede hacer, sí o no, sale tanto. Y ahí, o por consenso, o por urna, y ahora por voto electrónico, los vecinos votan. Entonces, o eligen o arreglan en qué prefieren invertir. Entonces, es la opinión de la mayoría. Muchas veces los vecinos se están conociendo en esas asambleas. A mí me llamó la atención las primeras veces, hace ya muchos años atrás, que sea presupuesto participativo el que venía a presentarlos, ¿no? Bueno, y ahí sí, sí, es verdad, el vecino de la vuelta no se conocía y estaban ahí buscando un fin común para el bienestar de todos, estaba bueno. Claro, eso. Y por ejemplo decía, che, yo estoy harto de mojarme cuando espero el colectivo, sí, yo también queremos una garita. Perfecto. Bueno, esa conversación no se había dado. Cada uno pensaba que era el único enojado porque se mojaba esperando el colectivo. Mirá vos. Bueno, y en esa cuestión queda un tejido social más profundo, más consistente. En muchos barrios, a partir de nuestro trabajo, se arman las mesas de trabajo, se renuevan, después pasan al área de comisiones vecinales, seguro, ¿no? Seguro. Se renuevan, pero sí, pero me han llegado que se han armado grupos de WhatsApp a partir del presupuesto participativo, se han organizado y está bueno que eso pase, ¿o no? Sí, está buenísimo. O sea, eso sería el espíritu. El espíritu es ese. Mirá, tenemos plata. Y lo que pasó con el Consejo de Adicciones. Eso fue seguir con la misma línea, pero entrar como en otra, porque antes era como apuntado a los barrios, ¿no? Y acá, instituciones, bueno, ahora me vas a hablar también de educación, ahora contame esto, pero esto fue como una un proyecto de apertura del proyecto participativo, del presupuesto participativo. Sí, en realidad también lo veníamos viendo en los otros lugares de la Argentina y de afuera, que trabajaban no solo con los barrios, sino que había otros programas. De hecho, nosotros tenemos un solo presupuesto que los dedicamos a los otros programas, y en algunas municipalidades cada uno de esos programas tiene un presupuesto y un coordinador, ¿no? Lo que a mí me parece que termina siendo caro. Entonces no lo propongo porque me parece que los que estamos podemos. Y bueno, entonces después que trabajamos mucho con los barrios, empezamos a trabajar, por ejemplo, con abrirlo hacia... Yo primero quise pensar en segmentos poblacionales, entonces decía, ¿cómo trabajo con los jóvenes? Bueno, de los jóvenes que yo veía que estaban como más desatendidos y preguntando, haciendo como algún sondeo informal, eran los establecimientos terciarios estatales. Bien. De los que están más solos. Primaria, secundaria y universidad tienen presupuestos explícitos, tienen sí, una... Sí, sí, sí. Está buenísima la lectura que hiciste. Casi la gran mayoría no tiene edificio, casi la gran mayoría no son... como decir, planta permanente de la de los institutos porque están tienen que renovar año a año. La verdad que una lectura importante hiciste ahí. Y por otro lado, la Concordia tiene una oferta de estudios de nivel terciario muy amplia. Y entonces también fortalecer la democracia desde esos lugares y generar lazos de pertenencia, porque lo que te pasa, a diferencia del barrio, es que tanto los lugares educacionales, el que está votando para que haga algo, pase algo en ese terciario, se va de ese lugar. Pero deja un legado. Estuve ahí, trabajé, participé en eso, y gracias a mi trabajo hay, ponele, estos dispensers de aguas calientes para tener agua para el mate gratis, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces... también eso es tan valioso. Ahora estamos trabajando en alguno de los terciarios y entonces una de las chicas me dice, yo estoy en cuarto año, yo ya me voy, no sé para qué hago esto. Está buenísimo, tenés que hacerlo. Y esta misma energía la tenés que trasladar a todos los lugares donde te movés. Tenés que ir construyendo, que tu paso construya. Y bueno, nos fue muy bien. Nos fue bárbaro. Estamos en algunos lugares llegando por primera vez, como profesora de ciencias sociales, en otro estamos repitiendo como el profesorado de educación primaria inicial y especial. En el ICEF también estamos repitiendo bien. Y bueno, un poco ofrecemos y un poco por demanda, ¿no? Las instituciones tienen sus propias rutinas, entonces obviamente. Y me ibas a contar de el tema del consejo, ¿no? Que hay también un laburito, mucha participación, varios sectores de la comunidad también se concentran ahí, ¿o no? Sí, el consejo fue un desafío alto. Ahí está. Fue un desafío costoso porque, bueno, es un consejo municipal que está creado hace varios años y que compromete a varios actores multidisciplinarios, pero que están abocados a la lucha contra los consumos problemáticos, ¿no? Las organizaciones que integran el consejo no reciben ni sueldo, ni viático, ni nada, es voluntario. Y se trata de generar políticas públicas que tengan que ver con la temática o con la problemática. Bueno, entonces... un abanico muy variado los que participan, ¿no? Porque para contar a la gente, desde un sacerdote, un pastor, hasta instituciones que la van remando, o instituciones estatales que son participantes de este consejo, ¿no? Claro, o un merendero. O un merendero escondido que está haciendo algún laburo. Es muy variado, un abanico importante ahí, sí. Exacto. Bueno, y entonces la propuesta era, porque había estado investigando bastante sobre el tema, cómo presupuesto participativo podía aportar, y bueno, lo que se hablaba son que las ciudades tienen espacios urbanísticos que... promueven o disminuyen la posibilidad de esto que nosotros conocemos de la juntadita, ¿no? Bueno, y que si bien es verdad que si vos en un lugar donde se hace la juntadita de los chicos, no sé, fuman chinos, qué sé yo, vos a ese lugar no van más, bueno, no van a dejar de fumar, se van a correr a otro lugar. Está bien, pero mientras que los lugares no inviten a que eso suceda, ya sería una contribución. Que eso hablamos, ponerle temas luminarias, tema la placita, en vez de estar abandonada, está más linda y el vecino alienta a cuidarla y que esa junta no se haga, ¿no? Tal cual. Y tanto para quien consume como para el resto que no quiere pasar por ahí. Seguro. Bueno, yo fui con esa idea y las organizaciones por su propio espíritu, uh-huh. no por ninguna crítica que yo tenga que hacer, en realidad estaban acostumbradas que los montos de dinero llegan para cada una de sus organizaciones. No que tenían que ponerse de acuerdo como consejo, claro. como identidad consejo. Era un desafío nuevo. Les costó mucho. Uh-huh. La verdad es que en un momento pensamos que no se caía. Se caía. Uh-huh. Y bueno, avanzamos, la peleamos y fue una experiencia piloto, seguramente perfectible, seguramente la próxima edición, si están dispuestos, va a salir mejor. Y ahí se tiraron muchísimas opciones, y bueno, salieron ganadoras, pintar un mural o dos, no me acuerdo, en el barrio Los Pájaros y Villa Cresto, que es donde está, antes se llamaba Diat, ahora le pusieron otro nombre que no me lo acuerdo, y tenía que ver con primero un diseño de una imagen que se trabaja colaborativamente, que tenía sentido simbólico para que estuviera plasmada en las paredes, ¿no? Es todo un trabajo. Acá, Laura, aclaramos que esto que se llamaba Diat es un dispositivo que trabaja con el tema de los consumos problemáticos, ¿no? Sí, exacto. Es parte del consejo sí. Y ahí se hizo. Buenísimo. Depende, tiene tres patas, que es el municipio, la provincia de Cedronar directamente. Bien, así que, perfecto. Está María, ¿no? María Romero. Le mandamos saludos. Ajá. María, Perfecto. Y después, como segundo proyecto, ganó un equipamiento audiovisual que le sirve a todas las organizaciones del consejo para dar estas charlas de prevención, para difundir los programas, porque el consejo está presente en muchas de las actividades masivas de la ciudad, como en el corsódromo, en varias fiestas, y esto de tener pantalla y no estar dependiendo de que el lugar donde vas te preste. Claro, tal cual. Bueno, la pandemia seguramente lo que nos dejó es la importancia de lo virtual, la tecnología, ¿no? Sí, sin duda. Y el tercer proyecto tiene que ver con una ermita justamente en el barrio José Hernández, de una de las organizaciones, y la verdad es que yo acabo de hacer una autocrítica. A mí, cuando me dijeron de hacer una ermita en un lugar, si bien estábamos pensando en mejorar espacios al aire libre, yo decía, bueno, está bien, si ellos creen que rezando, yo no soy quien para decir que no, pero no terminaba de encontrarle sentido. Seguro. Bueno, hasta que nos fuimos, el equipo de presupuesto, nos fuimos hasta allá. Ah, vos te planteaste vos en lo personal. Claro, yo decía, qué bueno, está bien. ¿Por qué no vamos por otro lado? Que claro, podemos, pero si lo proponen y el consejo lo acepta, yo quién soy para decir. ¿Y te fuiste a ver? Me fui hasta allá a ver qué significa, cómo me imaginaba ese lugar con la ermita, construir ahí, con todos mis prejuicios, por eso te lo digo como una autocrítica. Yo con toda mi mochila. Sí. ¿De qué nos va a servir esto, no? Claro. Quizás de baja práctica religiosa también. Y cuando llegué, entendí que era lo que había que hacer. Correcto. El lugar es un lugar, un terreno grande, que es una parte del municipio, una parte del obispado, que al costado vienen los caballos y dejan basura, que la municipalidad la va limpiando. Pero el barrio, en la cuadra de enfrente, todas las casas tienen una imagen, un santo, una virgen, en todas las veredas. Es realmente significativo territorialmente eso. ¿Viste? Y entonces, es el merendero San Cayetano, donde fuimos a participar de un Día del Niño. Ahí es el que está Godoy. Sí. Ahí está, le mandamos saludos. Exacto, le mandamos saludos a Gustavo. Y la verdad que está muy bien, y ahí hablamos con el padre de la iglesia, con Néstor. Néstor Toller. Néstor Toller, de la iglesia Nuestra Señora del Valle. Ellos avanzaron con un trabajo participativo y eligieron qué imagen iban a poner. Mirá vos. Mirá si no es participativo. Y después nos llamaron y dijeron, bueno, entre todos decidimos que la imagen es San Cayetano. Y un miembro de la comunidad de la iglesia, que es arquitecto, nos diseñó el modelo. Mirá. Lo aprobó la parroquia. Así que mirá la articulación. Sí, por eso te digo, si querés participación, ahí la tenés. Se generó el diálogo, abrir puertas. La verdad, yo era la primera vez que trabajaba con la iglesia de Nuestra Señora del Valle. En el barrio José Hernández sí había trabajado con presupuesto participativo. Habíamos puesto varias cuadras de cordones cuneta. Pero fíjate esto, ¿no? La verdad es que uno tiene que quedarse con los prejuicios, sacárselo, ponérselo en blanco, dudar de las propias seguridades y decir, che, vamos a ver si dicen por qué será. Y y la verdad es que, que salió, salió lindo. ¿Qué te pasa cuando se logra ponerle la... Creo que las pinturas para el mural ya están. Cuando se van logrando esto. Y acá te hablo más puntualmente de los barrios, ¿no? La luminaria, la garita. Porque viste que a veces el vecino está acostumbrado que le dicen vamos a hacer esto, no llega. Y acá llegan las cosas. Y se hacen. Y se transforman en realidades casi muy rápidamente. ¿Debe ser importante o no? Mira, más allá de la alegría que a mí me genera, me celebro internamente, es una alegría el día de del consenso de la elección. Seguro. Cuando sabemos, bueno, vamos a hacer esto. Cuando llegamos a ese resultado, para mí es el momento emotivo, digamos, ¿no? El resto, tenemos a el compañero de equipo, a Pedro Pascucielo, es un capo administrativamente. Si no tenés a alguien que conozca la administración municipal, con la buena voluntad no llegamos. Por eso son equipos de trabajo, ¿no? Mi parte de protagonismo tiene que ver con las asambleas, con lo que además es mi perfil, a mí me gusta, y lo vamos mejorando. Pero hay una parte que tiene que ver con trabajo, papel, ordenanza, conocer de la administración pública, que es lo que logra que en poco tiempo esos proyectos existan. Pero por otro lado, somos un organismo, a veces me da no sé qué porque me dicen no, pero porque Obras Públicas no puso, le pedimos a Parques y Jardines las plazas y no pusieron y le pedimos a vos y enseguida, bueno, pero Parques y Jardines tiene 140 plazas seguro, en la ciudad. Seguro, está bueno que lo... Entonces, trabajan a mil y cuando llueve no pueden trabajar y cuando y tienen personas que las pandemias estuvieron encerradas, o sea, entonces no es que nosotros somos, trabajamos de una manera bastante confortable, entonces por eso podemos, porque tenemos un presupuesto que se trabaja como prolijamente y porque hay mucho conocimiento administrativo en el equipo. ¿Viste? Fundamental. Fundamental. Y lo que dije al principio, ¿no? El apoyo del Ejecutivo, de Francolini y Fernando, para que intramunicipal seamos tenidos en cuenta. Pues somos molestos, porque todas las secretarías tienen una planificación anual y en el medio te aparece, en octubre, te aparece presupuesto participativo que hay quieres. Hay que ir a hacer allá, hay que ir seguro. Somos hinchas. Pero está buenísimo. Aparte ya ha quedado demostrado el rol que juega. Obviamente que estamos cerrando el año, ¿cómo se proyecta esto para este tramo final y cómo vamos a proyectar para el próximo año? ¿No? Se va a tratar el presupuesto, obviamente, municipal. ¿Cómo estás viendo todo ese escenario? Mirá, esperemos que siga, digamos, siempre hay, entiendo que el presupuesto participativo ya es una política de Estado que va a quedar, ¿no? Sea con nosotros o sea con otros, ya va a ser difícil que deje de estar. Seguro. Y seguiremos trabajando. Este año hicimos y abriendo espacios, ¿no? Porque la gente no, por ahí vos... Yo no participo tanto en mi barrio porque somos tres casas, pero capaz que en otros lugares me muevo mucho. Y eso es lo que nosotros buscamos captar. La energía que construye sociedad, que profundiza tejidos, comunidades. Entonces, por ejemplo, este año lanzamos como, bueno, el voto electrónico fue una innovación, el trabajar con el consejo fue una innovación. Y la otra gran innovación que se venía dando a nivel nacional, por ejemplo, con la Universidad General Sarmiento, la Universidad 3 de Febrero, la Universidad de La Matanza, tienen presupuestos participativos universitarios. Bueno, así que hicimos la prueba piloto, presupuesto participativo universitario, con la Facultad Regional Concordia, con la participación del decano, de Penco, y de los alumnos graduados. Y es genial. Y está bueno, ¿no? Porque otra vez todos sentados pensando en algo para esa institución que te está dando educación de la mejor y gratuita y por qué no dejar un ratito de mi energía para pensar cómo mejorar. Y aparte que son espacios que tienen participación, a mí siempre me queda eso. Te pregunto, ¿cómo se llega al barrio? si bien vos dijiste, vos haces una lectura de la situación, vas viendo, pero si hay un barrio que quiere convocarte, ¿se puede hacer así? Sí. Laura, sí, mirá, sí, queremos sí, sí. Acá con los vecinos, queremos avanzar. ¿Es así? ¿Te pueden contactar? Claro. Sí. Uh-huh. La gente nos contacta por el teléfono, porque uh-huh. se lo van pasando, porque por el Facebook. Uh-huh. Y a la medida que tenemos capacidad, uh-huh. Vamos respondiendo. Nos pasó con el tiempo de aislamiento y distanciamiento que se fue generando una lista de espera. Claro, ahí está. ¿No? Sí, entonces, lógico. En realidad, le vamos dando prioridad a esos uh-huh. barrios que vinieron a plantear su inquietud uh-huh. o que uh-huh. quería que estemos, y también tenemos como una lista de espera. Y no nos da el presupuesto uh-huh. para atender a toda la ciudad, uh-huh. ni tampoco los tiempos administrativos. Uh-huh. Entonces, sí o sí, bueno, tratamos de respetar a quien ha tenido primero la inquietud de trabajar con nosotros. Seguro, y bueno, seguro, y ahí vamos. Pero ¿sacás una lectura de los pedidos? Yo te saco más allá de puntuales, sino decir, vos hablaste de luminaria, creo que se viene ahora uno de luminaria, pero ¿qué es lo que más pide? ¿Se saca una lectura? Porque creo que ahora el tema de obras ya pasa a lo que es obras públicas, estas cuestiones que tienen que ver. Pero te digo, ¿sacás una lectura social, te diría, de lo que pide la gente? Que te pueda sorprender o no, porque vos decís, mirá lo que fue con la ermita, ¿no? Vos decís, por ahí podemos ir por otro lado, pero pidieron una ermita. ¿Se saca una lectura de lo... O es muy separado barrio tras barrio? No, mira, el tema de la iluminación, y yo quiero uh-huh. aprovechar este micrófono para agradecer a la dirección de Electrotecnia, bien. Porque trabajamos uh-huh. en equipo muy bien, y Andrés Villalba, el de su director, uh-huh. muy querido en todos los barrios, Andrés responde de manera rápida y respetuosa. El tema de iluminación, que tiene que ver con el confort y la seguridad, porque son las dos cosas, ¿no? Seguro, a eso iba. Es uno de los que en estos últimos tramos ha sido más pedido. Nosotros estamos, inauguramos, nos faltan tres luminarias, pero ya estamos inaugurando iluminación en calle Moulins del barrio Sarmiento, que impacta positivamente en el barrio Sarmiento y en el San Miguel Segundo, porque Moulins está en el medio. Después estamos con... Ayer se abrió el sobre de la licitación del barrio El Silencio, uh-huh. donde se hace una inversión importante, uh-huh. una de las calles principales del barrio. Se está generando la iluminación en el barrio San Martín. Uh-huh. Y bueno, la iluminación es una de las cosas más pedidas. Y luego lo otro es la garita de colectivo, uh-huh. el refugio de colectivo. Uh-huh. Nosotros este año además hicimos un programa de recuperación de las garitas porque estaban por el tiempo. Sí, por el estado puntualmente. Así que la verdad es que 35 garitas dejamos 0 km de nuevo. Y instalamos varias este año y nos siguen pidiendo. Bueno, también tiene que ver con esta onda de vida saludable, uh-huh. los juegos saludables. Uh-huh. También nos lo piden que lo agreguemos en muchos espacios públicos. Uh-huh. Y bueno, después hay, por ejemplo, el barrio Juan 23, son de esos barrios como el Villa Cresto uh-huh. que nos piden para ellos trabajar. No que le hagamos todo, sino uh-huh. que nos piden pinturas porque ellos van a pintar las garitas. Y ya lo hicieron uh-huh. y quedaron preciosas. Uh-huh. Y entonces ahí a esos barrios donde hay un grupo de vecinos que realmente está preocupado. O sea que los barrios marcan su idiosincrasia también. Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Mirá, uno de los casos que hablábamos ayer en uh-huh. una reunión es el barrio Nebel. Uh-huh. El barrio Nebel tiene... un barrio de que familias por generaciones viven ahí, ¿no? Los bisabuelos, los abuelos, los padres, los hijos, y a veces muchos en la misma casa van transitando las generaciones familiares, pero con una enorme identidad con el barrio, sí, ¿no? Sí, a la vez has visto que en los últimos 6 años el Procrear ha instalado otro público, otra población, clase media, media alta, con otros intereses. Los chalecitos que aparecen en el medio de las casas históricas, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces ahí haces asambleas y es raro. Es raro. Mirá. Es raro. Y sí, los barrios tienen identidad propia. Uh-huh. Los barrios que tienen adentro un IAPB, suele haber enfrentamientos. Uh-huh. Ahí yo creo que el IAPB debiera poder hacer una adaptación a que las personas llegan a un lugar que ya existía y que había gente con una dinámica propia que y que estaría bueno que amalgame. que se amalgame, seguro, seguro. Y no que ya lleguen como somos distintos, uh-huh, uh-huh. ¿No? Se generan ahí. Hola, ahí hay un temita casi sociológico. Uy, se nos pasó la hora, la verdad, yo ni miraba el reloj. La verdad que muy interesante la charla. Bueno, Laura, ¿querés agregar algo? Te tengo que despedir porque se nos pasó la hora de una manera extraordinaria, pero estuvo linda la charla. Bueno, se viene el cierre de año, se vienen obras para anunciar, así, acá al corto plazo, hasta diciembre, más allá de la luminaria. Sí, estamos en el Barrio del Silencio terminando. De acá a fin de año tenemos varias cosas. Uh-huh. Tenemos trabajo en La Bianca, tenemos bien. En el Barrio San Martín, tenemos en el Nueva Esperanza. Uh-huh. Estamos trabajando con el presupuesto universitario de UTN. De acá a fin de año se van a, uh-huh. faltan que se terminen varias cosas todavía. Uh-huh. Así que nosotros estamos a full, uh-huh. digamos. Y si yo te planteo, la última te la voy a complicar. Te la voy a complicar. Dale. Desafíos con el presupuesto participativo. Que te gustaría llegar a lugares que por ahí no has llegado todavía. ¿Hay? ¿Se generan? Mira, yo sinceramente, personalmente, el desafío que, uh-huh. que lo vamos logrando, uh-huh. lo vamos logrando de a pasito, es la intramunicipal. Uh-huh. Eso es fundamental. Eso es fundamental, uh-huh. porque nosotros somos un equipo de tres, sin nada. Nosotros uh-huh. no tenemos ni maquinaria, ni herramientas, ni nada. Uh-huh. Dependemos del resto del municipio uh-huh. y trabajamos codo a codo y tratamos de ser prolijos uh-huh. y tratamos, como vos ves, de que agradecemos uh-huh. todos los espacios, pero que la municipalidad entera, y ahora a partir de las medidas nacionales de gobierno abierto, pueda comprender que todos tenemos que trabajar perfecto. Con el ciudadano. Perfecto. Y yo prefiero hablar de ciudadano porque la palabra ciudadano uh-huh. habla de derechos y obligaciones, seguro. Y la palabra clarísimo. Vecino solo te habla de una proximidad. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que el desafío es ese. Ese. Uh-huh. La transversalidad de la participación uh-huh. a lo largo y ancho de los organismos. Uh-huh. Vos dijiste algo, y yo te lo voy a afirmar porque tenemos un micro del Consejo Deliberante, que vienen los concejales, y la gente, uno de los principales pedidos es la seguridad. Trabajaron con el Consejo de Adicciones. Hay un Consejo de Seguridad también en el cual hay mucha participación y es una de las preocupaciones. ¿Presupuesto participativo puede avanzar ayudando ahí también? Más allá de las luminarias, viste que hay garitas para seguridades, hablamos de los colectivos. Es una cuestión que te genera, no sé si un desafío, pero sí preocupación, y si lees eso de la gente, de que hay preocupación con el tema. Bueno, ya lo dijiste con el tema de la luminaria, arreglar la plaza, pero viste que está complejo el tema. No lo había pensado mm. desde el tema, si me lo traes vos, mm-hmm. el tema del Consejo de Seguridad, lo tenemos que ver, mm-hmm. parece que yo a veces soy como bastante esquemática en esto de que son dependencias municipales, uh-huh. que son provinciales y que nacionales, uh-huh. seguro, ¿no? Seguro. La salud y la seguridad. O sea, que tenés que hacer un análisis todo. Seguridad, uh-huh. La salud y la seguridad, uh-huh. más allá que el municipio tiene 20 centros de atención uh-huh. primaria de salud, la salud es responsabilidad provincial. Seguro, es resorte y la seguridad también. Y la seguridad uh-huh. también, entonces a veces ahí se generan algunas cuestiones que requieren un ratito más uh-huh. de, uh-huh. de negociaciones uh-huh. y de puestas en común. Uh-huh. Así que sí, podría ser, uh-huh. no lo había tenido en cuenta, uh-huh. nunca tuve nadie que se acercara uh-huh. para por ahí, alguna vez hablamos, cuando la gente me pedía algo de seguridad con Diego Pasarello, en aquel uh-huh. momento que estaba director de claro, seguridad, y entonces Diego nos sugería, uh-huh. bueno, no, los vecinos nos pedían cámaras en las esquinas, Diego nos explicaba que el monitoreo no es costoso, que por ahí una alarma comunitaria era más importante porque uh-huh. porque tiene es más espontáneo, uh-huh. Y aparte es intimidatorio porque te suena la alarma, no es que robás y después te van a ver en el uh-huh. monitor quién fue. Sí, es un temita a analizar profundamente. Y claro, ¿no? Después, ¿se acuerdan que antes era más común esto del plan del vecino alerta? Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que era como cuidarnos entre uh-huh. todos. Uh-huh. Poder establecer en los barrios senderos seguros, senderos uh-huh. inseguros. Si volvés de noche, ¿por qué cuadras te conviene caminar? Eso lo saben ellos, uh-huh. no lo sabemos nosotros de un escritorio. Uh-huh. Bueno, pero tal vez los nuevos adolescentes de ese barrio caminan sin saber por dónde. Sí, sí. Bueno, hay bastante que hacer desde la construcción ciudadana, que no uh-huh. todo es plata, digamos. Uh-huh. Pero como te digo, como es un área que es más definición provincial, uh-huh. No es imposible, solo necesitamos uh-huh. acordarlo. La misma pregunta, pero con el tema cultural. Si bien obviamente hay cuestiones y acompañamiento, se toma en cuenta, porque viste que Concordia tiene una movida, yo sé que Mariana me está haciendo así, pero me entusiasmé con la charla, lo cultural. No hemos accedido, no quiere decir que no, nadie nos demandó nuestra presencia. Estamos trabajando a partir de este año con la dirección de cooperativas que dirige Fabián Velasco. Y estamos, buenísimo, trabajando en primero como el emblema de los cooperativistas, que es la Plaza de la Cooperación, en Chabrillón y Yoya. Sí. Y a eso nos acercó a algunas cooperativas. Buenísimo. Entonces, sé que hay cooperativas de cultura también, seguramente, por eso te hago este, por eso sí, limpié. Sí, no, pero está bueno, porque yo sabía que venía. Pero también son lugares para abrir, digamos, ¿no? Lo que me importa es que, o no os importa, es que si vamos a hablar de espacios culturales, que la nutrida sea la cultura, digamos, ¿no? O los espacios culturales, no un grupo particular. No, tal ¿no? cual. Yo digo que tenga impacto en la cultura, qué sé yo, arreglar un buen escenario. Por darte un ejemplo, te digo yo, pero que vote la movida cultural, porque repito, para mí lo participativo es fundamental en esto, ¿no? Es decir, participación. La verdad, ha sido un placer tenerte en el programa. Extensa charla tuvimos. Mariana ya se la calambró el brazo, decirme redondear, pero bueno, me entusiasmé. Gracias por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes. Ahí está, qué linda.